Bueno, la vida nos golpea y nos golpea duro cuando un amigo, un compañero, una compañera se nos va. La pandemia nos pegó fuerte. Muchos compañeros, ¿no? Muchos compañeros a nivel provincial, municipal, digamos en general, seres humanos que fueron cayendo. El Chivo, el Gringo Gravín, el Corto Santana, otros compañeros de las comunas que también se nos fueron por esa pandemia maldita. Y hoy, digamos, a partir de este fin de semana, lo inesperado, una situación particular en su salud, Víctor González, ¿quién lo conoce? Víctor González, ¿quién? Conocido como Mañe, el gran Mañe. Era aquel que le gustaban los caballos de carrera, que le gustaba el buen asado, cocinar los asados, ser amigo de todos. Digamos, de lo que hace a esta vida diaria que nos toca vivir. Recuerdo una anécdota, hermano. Fuimos a un seminario que se hacía todos los años en la FESTRAM, a Córdoba, y fuimos con Raquel y Mañe. Y yo había llevado un montón de compas. Y bueno, había de Palito Ortega y todo tipo de música. Y él, digamos, cuando fuimos charlando, no pasó nada. A la vuelta dice, che, todos estos compas, vamos a poner. Poníamos los compas. Y cantábamos todos con la música, ¿no? Y Mañe firme ahí cantando también. Es un gran recuerdo para mí. A recordar lo lindo de esos momentos, ¿no? Bueno, se lo fue Mañe. Se lo fue. Trabajaba en la sesión de inspección, de inspectores, con inspectores, inspectores, inspectores. Un laburo muy ingrato. Y bueno, hoy estamos despidiendo. Estamos despidiendo a un amigo, a un compañero. Dios lo tenga en la gloria. Y acompañamos de aquí, humildemente, a toda su familia, a su hija, a su esposa, a toda su familia, a sus hermanas, hermanos, a Víctor González, a Mañe. Que en paz descanse, amigo.